Yacaré Producciones presenta Serrat en Argentina, homenajeando a grandes poetas nacionales. Tú tienes una carita deliciosa. Tú tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Despeinada, despeinada. Serrat en Argentina, homenajeando a grandes poetas nacionales. Como dijo un gran poeta, la felicidad, ja, ja, ja, ja, es sentir amor, jo, jo, jo, jo. Yo que nunca estuve así, enamorado, no, no sentí jamás esta sensación. La gente en la calle parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, jo, jo, jo, jo. Hoy hace cantar, ja, ja, ja, ja, a mi corazón, jo, jo, jo, jo. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor, jo, jo, jo, jo. Hoy vuelvo a cantar, ja, ja, ja, ja, gracias al amor. Yacaré Producciones. Gracias al amor. Adquiera este audio en las cuevas no autorizadas de su barrio.